senderos del bosque hasta que el día oscurezca. Una forma de desahogar todo aquello que nos atrapa, la sobreprotección de los lazos. Corres siempre y te detienes sobre aquella roca. Te veo tapándome, son nuestras mejores memorias. Quédate conmigo, aunque suene egoísta, yo te necesito. No sueltes mi mano, que el bosque se pueda hacer un oscuro pantano. Desvaneciste en la neblina de la noche, sin saber lo que pasaba, tu destino anticipado. Un beso y unas palabras sordas, aún me sigo culpando en silencio. Y la espera que volviera fue insoportable hasta que llegó la tragedia. No sueltes mi mano, que el bosque se pueda hacer un oscuro pantano. Quédate conmigo, que aunque suene egoísta, yo te necesito. No sueltes mi mano, que el bosque se puede hacer un oscuro pantano. Un oscuro pantano. Palabra sorda y aún me sigo culpando en silencio. Y la espera que volviera fue insoportable hasta que llegó la tragedia. Quédate conmigo, que aunque suene egoísta, yo te necesito. No sueltes mi mano, el bosque se puede hacer un oscuro pantano. Quédate conmigo, que aunque suene egoísta, yo te necesito. No sueltes mi mano, que el bosque se puede hacer un oscuro pantano. Quédate conmigo.